sabemos que tenemos nuevas leyes, nuevos cambios que vienen como todos juntos, luego de 6 meses de debate, ¿no? Uh-huh. Entonces hay mucha modificación para la PYME, para el emprendedor, para el empleado en relación de dependencia, con impacto, ¿eh? Muchas de las medidas son con un afán recaudatorio, por supuesto, para coparticipar a las provincias. Entonces cada uno tiene que ver cómo le impacta todas estas medidas económicas, ¿no? En principio la gente que cobra sueldos, es posible que hasta ahora muchas personas no les retenían impuestos a las ganancias en los sueldos y ahora van a empezar a sufrir algunas retenciones de impuestos a las ganancias. ¿A partir de cuándo? Esto va, lo están reglamentando así como muy rápidamente a AFIP para poder aplicarlo para los recibos del mes de julio, ¿eh? Entonces, a partir del recibo del mes de julio, ya todo lo que entra en el recibo se toma como gravado en impuesto a las ganancias y van a pagar de acuerdo, hay determinados mínimos imponibles, deducciones, depende si sos soltero, si podés deducir esposas, si deducís hijos, ¿no? Entonces depende el sueldo, pero se calcula que 800.000 personas más van a empezar a pagar impuesto a las ganancias. Quizás no con mucha carga cuando estás muy cerca de los mínimos, porque la tasa va a ser de un 5%, no tan alta. Luego se va incrementando la tasa, progresivamente, más sueldo y más meses pasan y más vas pagando. Uh-huh. Todo esto desde lo técnico, desde lo jurídico, y está muy bien, por supuesto, que se presente así, en un marco de una economía que está, por lo menos desde la visión del gobierno, reconociéndose como que no arranca y se vuelca al aspecto de la esperanza y de la expectativa hacia adelante, ¿no? Como se diría en la jerga, se corre un poco el arco. Todos estos tecnicismos, que están muy bien y vale la pena ponerlo sobre la mesa, con una economía que no arranca, ¿qué hacemos? Y sí, eso es lo que se esperaba, que esto tenga como que sea como un círculo virtuoso, en el sentido de que se recauda, se baja el déficit, pero a la vez se incremente mejor consumo, ¿no? Eso todavía no lo estamos viendo. Estamos en la etapa de que se va a recaudar un poco. También el monotributo aumentan las cuotas, aumenta quizás la posibilidad de quedarse en monotributo, hay un blanqueo que va a recaudar plata, hay una moratoria que va a recaudar mucho, porque habían deudas prácticamente incobrables de la AFIP y van a recaudar. Eso se estaba esperando para, bueno, que de alguna manera baje el déficit, pero en algún momento tenemos que tener consumo para que los comerciantes vendan, ¿no? Lamentablemente se perdieron puestos de trabajo, está difícil la situación, el comercio en PYME en general no está convocando a nuevos puestos de trabajo, por supuesto. Así que, bueno, estamos esperando el consumo. Hay créditos, puedo decir que hay créditos para el comerciante PYME a buenas tasas. Entonces, el que quiere aplicarlo para comprar, para cambiar alguna máquina, está interesante. Pero a veces se piensa con esta situación, ¿no? Uh-huh. Vos seguramente tendrás una cartera de clientes que está vinculado desde ya a las pymes. Sí. Y tal vez del otro lado, tal vez no, con seguridad hay muchos comerciantes, empresarios pymes que nos están escuchando y demás. ¿Qué se le puede decir o qué se le dice, en este caso, a un cliente en un contexto como este que te transmite su preocupación? Bueno, como siempre, revisar muchísimo los costos, hacer más marketing, ¿no es cierto?, tratar de salir a buscar el consumo, ser cuidadosos con las compras, acceder a algunos de los créditos. Yo, antes de cerrar alguna unidad de negocio, porque muchas veces nos consultan, y bueno, cierro el negocio, bueno, acérquense a los bancos, fíjense que hay bancos que tienen tasas del 24-28%, muy por debajo de la inflación. Entonces quizás ahí pueden inyectar un poco de capital de trabajo para tener esa esperanza. Por ejemplo, ahora viene el Día del Amigo y hay como una esperanza en el comerciante de vender, el gastronómico, ¿no es cierto?, de que sea aumente el consumo para ese mes. Siempre los meses es como que son esperados por los comerciantes para vender, ¿no? Para el Día de la Madre, para el Día del Niño. Entonces, bueno, son fechas en que esperamos que remonte el consumo. Uh-huh. Bueno, uno de los títulos en estos momentos es Se desploman acciones y bonos argentinos. Esto es lo que está pasando ahora, ¿eh? Justo un muchacho de producción sí. me acerca a esto, producto de la charla que estamos teniendo. ¿Cómo se sigue de cerca? Independientemente que no es tal vez tu ámbito más fuerte, ¿no? Porque justamente tu condición de contadora y de presidenta de la Comisión PYME del Consejo Profesional de Ciencias Económicas te pone en otro lugar, pero Estas cuestiones de la macro del sector financiero impactan indefectiblemente en nuestro día a día. Sí, impacta y nosotros, bueno, justamente, aunque quizás no es nuestra especialidad, pero nosotros hemos estado asesorando muchísimo en que los saldos que habían que invertirlos, comprar CDAs, comprar obligaciones negociables, no tener los dólares en el colchón sin tenerlos productivos. Aconsejamos mucho invertir, realmente con la esperanza de que las inversiones, que una vez se las hace un poquito a mediano plazo, no a corto plazo, den realmente, que reditúen, que den una renta, que después te den un dividendo, que se valoricen más. Esto viene a ser como un balde de agua fría. También la suba del dólar afecta. Realmente después de tanto esperar estas leyes, cuando salen definitivamente las leyes, se pensó que justamente los mercados iban a reaccionar bien. No se pensó que el dólar iba a aumentar y que las acciones iban a desplomar, ¿no? O sea, como que estamos sumando estos problemas. Realmente estamos preocupados por este tema. Sí. Uh-huh. Bueno, y qué interesante lo que contás, ¿no? Porque viniendo de tu ámbito decís, con el Senado y diputados aprobando por mayoría lo que promovía el gobierno, había una expectativa de que por lo menos iban a calmar las aguas. La situación o la respuesta a eso no fue la esperada, y la pregunta que me surge es, ¿y entonces? Y entonces, bueno, de mientras lo que nosotros estamos aconsejando es aprovechar lo que sí salió, ¿no es cierto? Por ahí corrernos un poco de la macro, sabemos que el comerciante pyme cada mañana se levanta y tiene que trabajar y hacer todo, ¿no es cierto? Y abrir su persiana. Entonces, bueno, aprovechar lo que ya tenemos, que es una moratoria, que permite que la FIP no embargue, que perdona intereses, que perdona multas. Entonces esto está bueno para darnos aire. Revisar el monotributo, va a haber que recategorizarse nuevamente, quizás podemos bajar de categoría y entonces también que sea menos costoso, ¿no es cierto? Hay un blanqueo interesante que es gratis hasta $100,000, entonces quizás teníamos ahí una inversión que no la estábamos aprovechando y ¿no es cierto?, invirtiendo en la actividad, se puede invertir de manera gratuita, nos han perdonado todos los intereses, todos los impuestos de este dinero, bueno, aprovecharlo. Así que en este momento concentrarnos en lo que tenemos y bueno, seguir trabajando como siempre, que el comerciante pyme es así, realmente levanta la persiana cada mañana con la esperanza de, bueno, de sumar, ¿no es cierto?, productividad a la economía del país.